El régimen de libertad religiosa que tenemos hoy en España ha sido aprovechado por varias sectas que se han introducido para engañar a muchas personas incautas que se dejan enredar por ellas. Con este vídeo pretendemos desenmascarar a estas sectas. Pilar Salarruyana es, sin duda, hoy en España la primera autoridad en esta materia. Ha escrito dos libros, uno titulado Las sectas, sobre las sectas destructivas, y otro sobre las sectas satánicas. Hoy nos ha recibido amablemente en su casa y queremos con esta entrevista ayudar a las personas a quienes les interese. Pilar, vamos a ver si en este breve espacio que tenemos de tiempo nos informas bien. Primero, ¿qué diferencia hay entre una secta y una religión? La diferencia es total, pero para ver esa diferencia le tenemos que poner a la palabra secta un apellido, porque si decimos secta no decimos nada, porque secta significa seguir a un líder, seguir a una idea o separarse de una religión más antigua. Entonces el apellido que le puso el Parlamento Europeo y el que aceptó el Parlamento Español es destructiva, de manera que toda organización religiosa o filosófica o ideológica que eleve al hombre sobre sí mismo, que lo haga más digno como ser humano y que cumpla las leyes del país donde está, no es una secta destructiva, predique lo que predique y crea lo que crea. Y en cambio las otras se llaman destructivas porque destruyen la libertad y la capacidad de razonar del hombre. Bien. ¿Y qué métodos utilizan para captar a la gente? Los métodos son variadísimos, cada una de ellas tiene un campo especial al que dedicarse, pero normalmente lo suelen hacer a través de mensajes muy sutiles, ofreciendo a la sociedad lo que en esos momentos está necesitando. Es una clara utilización de la ley de la oferta y la demanda. Entonces, en estos momentos en España están utilizando tres mensajes para atraer a la gente. El primero es contra la soledad de la gente. Y ellos ofrecen un grupo muy cerrado, muy compacto, en el que le van a dar a esa persona en crisis de soledad amor, compañía, solución a problemas, solución a dudas. La segunda de las situaciones a las que dan solución con sus mensajes es el afán de novedad. Está de moda todo lo mágico, lo parapsicodélico, lo eufórico, y entonces ellos utilizan para todas sus actividades pues unas ideologías distintas, una parafernalia enorme de rayos láser, de imágenes móviles, de músicas raras. Y la tercera de las situaciones a las que dan solución con estos mensajes es a la pérdida de muchos valores tradicionales que no han sido sustituidos por otros y a la perfección total del ser humano. Ellos ofrecen un ser humano perfecto, dominar el cuerpo, dominar la mente, dominar la muerte, porque casi todas tienen la reencarnación, y ofrecen también la llegada de un mundo feliz y de una nueva era. Con estos mensajes atraer a la gente. ¿Y por qué decimos que son destructivas del hombre? Pues precisamente porque a partir del momento en que el hombre ha recibido esos mensajes, le han parecido atractivos y ha acudido a ellas, y le han dado en los primeros pasos eso que le han prometido, a partir de ese momento ya lo han despersonalizado y entonces le utilizan unas técnicas de las que vamos a hablar después, que son las técnicas tan viejas como el mundo, pero cada vez más sofisticadas, de la manipulación mental. Sí. Incluso pueden causar lesiones psíquicas. Lesiones psíquicas, lesiones físicas y consecuencias sociales. Después del periodo de internado al que someten a un adepto en una secta, la persona que sale de allí no tiene nada que ver con la que entró. Le obligan a separarse de su entorno, su familia, deja trabajo, deja estudios, deja amigos, deja amores, deja todo. Después las consecuencias físicas, incluso pues hay sectas, estas comunidades muy cerradas de tipo orientalista, pues a los chicos los dejan impotentes, a las chicas sin menstruación, solo quedan con capacidad sexual aquellos que dice el líder, decide que deben de procrear más jalecrisnitas o más rachimritas o más meditantitas, los demás no. Por eso en estas comunidades cerradas los problemas de homosexualidad son terribles. Pierden vocabulario, que es otra de las características de un sectario, cambian su vocabulario habitual por la jerga a la secta. Por ejemplo, cienciología, yo le conozco 2000 palabras que para nosotros no tienen ningún significado. Tienen también una pérdida total del sentido del humor, Yo siempre digo que es la mejor manera de explicar cómo programan a un adepto. Una de las cosas que nos distinguen al hombre de los animales y de la robótica es el entender un chiste, una broma. Ni un animal ni un robot entiende, claro. Un sectario no entiende tampoco. Una broma. Que no son lesiones psíquicas, sino que... Bueno, psíquicas, que son las más difíciles luego de recuperar, son personas que pasan de estados de euforia a estados de depresión casi sin transición, personas que sufren unas alucinaciones nocturnas enormes. Algunas sectas, estas de tipo bíblico, apocalíptico, los enganchan a través del temor, tienen que estar pidiendo perdón continuamente por todo lo que hacen. Otras los enganchan por exceso o por defecto de sexo. Cada uno utiliza, y todo esto produce unas secuelas, bueno, que en muchos casos, si son muchos años los que han estado ya en una de estas sectas, pues son irreversibles. Podríamos decir que dejan al hombre hecho una pintaja. Lo dejan con una enfermedad que está ya catalogada en muchas academias de psiquiatría del mundo con el nombre de síndrome disociativo atípico. Y en muchos estados se está considerando ya en muchos países como una enfermedad mental transitoria, para que puedan recuperar las familias a través de un proceso de recuperación. Sí, notable. Sí. Bueno, en tu libro leí que incluso vacían las cuentas corrientes de los adeptos. Bueno, eso sí que todas. Su finalidad es el dinero, no tienen otra. Toda esa maravillosa capa con la que se presentan a la sociedad, de religión, de filosofía, de naturalismo, todo eso no es más que la gran trampa en la que nos quieren hacer caer a todos, diciendo, ¿cómo ha empezado usted esta entrevista? Vivimos en un país en el que hay libertad religiosa, por lo tanto no se metan ustedes con nosotros porque están volviendo a la Inquisición. Entonces hay que desmontar eso diciendo, no, vienen ustedes con lo que creen, no nos metemos para nada. Ustedes pueden creer lo que quieran, nos metemos con lo que hacen y las consecuencias de lo que hacen. Y la primera consecuencia de eso es la obtención de dinero. Estos señores han montado un impresionante negocio de dinero. En todos los sentidos, tienen multinacionales como cualquier holding internacional impresionante. Y lo obtienen pues de todos los medios, como para ellos el fin justifica los medios y su fin es el dinero, todos los medios son válidos. Lo utilizan primero del adepto. El adepto, una vez que ha pasado el internado a la secta, tiene un compromiso económico y laboral con la secta absoluto y total. Por ejemplo, los miembros de Cienciología firman con la secta un contrato por 2 billones con B de años. ¿Sí? ¿2 billones? ¿De qué piensan vivir eso? Pues claro, porque se comprometen a trabajar con ellos no solo en esta vida, sino en cuantas otras futuras vidas se reencarnen. Yo he visto firmado contratos de estos. ¿De 2 billones con B? Bueno, aunque fuera con M, es absurdo. Y luego, pues otras lo obtienen. Bueno, si el adepto no tiene dinero, lo tiene que buscar. Pedir créditos a los bancos cuyos intereses no pueden pagar, entonces lo tiene que pagar la familia, vender cosas, todo es vendible para una secta, pasteles, folletos, biblias, máscaras egipcias, cosméticos, todos objetos, flores. Otras lo hacen a través de cursos o conferencias, que los cursos y las conferencias al principio son gratis, pero de allí obtienen una cantidad de conocimiento de gentes a las que poderse dirigir luego. Conozco algún curso Nueva Acrópolis que ha llegado a costar ya 6 millones de pesetas, como uno de los másteres más importantes del mundo. Y luego las más destructivas, no todas, las más destructivas, pues se utilizan para obtener dinero la venta de niños, el tráfico de drogas, tráfico de divisas, tráfico de armas, prostitución y chantaje. Incluso me parece que leí algún caso en tu libro de que algún adicto a alguna secta pues le falsificó la firma de sus padres, ¿no? Que le vació la cuenta corriente a sus padres, sí. Arruinó a sus padres, sí. Para enriquecer la secta. Sí, bueno, porque para ellos es esencial el llevar el dinero a la secta, porque si no, no van a ir progresando en la pirámide de la secta. Entonces pasan por encima de padres, de madres, de todo. Hay una frase de casi todas las sectas que es, cuando ya se separan de la familia, a vosotros no os he elegido, por lo tanto no tengo por qué quereros, a estos los he elegido, estos son a partir de ahora mi mundo y mi familia. Incluso la mayoría de las sectas al líder le llaman padre y a la mujer del líder madre, y si es a la inversa, si es líder mujer, lideresa, pues le llaman padre a la también, mujer, mujer, aunque sea mujer, y al marido de la líder le llaman madre, porque hace el papel cambiado. Eso sí. Sí. Oye, ¿y esta proliferación de sectas que tenemos en España no se puede deber a una pérdida de los valores de la religión católica que ha hecho a estas víctimas vulnerables al proselitismo de las sectas? Esa es una de las causas, son varias, y además han confluido casi todas para proliferar en España. Por ejemplo, al principio, cuando empezaron a llegar todas, coincidieron dos circunstancias mundiales, porque casi todas estas sectas son internacionales, que las hicieron, bueno, que España era el paraíso para todas ellas. La primera fue, yo no sé si recordará, cuando el suicidio masivo de la Guayana, el líder de la Templo del Pueblo, ordenó que se suicidaran los 2.000 adeptos. Eso, 2.000 murieron suicidados. Al día siguiente él dijo que se iba a acabar el mundo y el que estuviera vivo se condenaba. Y se bebieron aquella noche un refresco de cianuro y fresa que les dio él para beber y murieron los 2.000. Esto fue un aldabonazo, sobre todo en Estados Unidos, que era donde más proliferaban, las dos Américas es donde más han surgido. Y empezaron a tomar medidas de la manera más inteligente que se puede tomar con las sectas. Como su fin es el dinero, las medidas económicas restrictivas son las que más fuerza hacen. Entonces, impuestos fuertes, inspecciones fiscales, multas y sentencias condenatorias con dinero por manipulación hasta mental. Entonces las sectas luchan con toda su fuerza contra quien se les opone, mientras creen que pueden ganar la batalla. Cuando la ven perdida, se repliegan y se van a buscar otro sitio donde les sea más fácil actuar. Entonces se vinieron hacia Europa. Y coincidió en España los años de nuestra transición política. En primer lugar, entraron silenciosamente, como actúan siempre, porque el secreto es su máximo poder de actuación. Y aunque hubieran actuado a la luz del día, a ver, recobradas nuestras libertades públicas, ¿qué gobierno se mete con ellos para que le llamen poco progresista? Pues nadie, no se hubiera metido nadie. Pero esto no nos enteramos, yo lo reconozco, yo tampoco sabía nada de todo esto. Y además coincidió con un cambio, no solo en la política, sino también en el espíritu religioso del español, que había estado durante muchos años con una iglesia católica casi impuesta por un régimen dictatorial, y en ese momento que rompía sus cadenas, pues las quiso romper también en el sentido religioso. Y luego también yo muchas veces les he dicho a los sacerdotes de la Iglesia Católica que se han dejado comer el terreno, porque no han sabido, igual que ellas han dado esos mensajes para ofrecer solución a lo que la gente necesita, no han sabido, no solo la Iglesia Católica, las iglesias de la Reforma, también las protestantes, incluso las islámicas, no han sabido anteponerse a eso y han dejado un campo impresionante para que proliferen todas estas que además ofrecen de una manera distinta. Bueno, hay una secta que se llama Misión Rama, como Andrastar, que es trasladar, su doctrina es trasladar toda la historia de la Biblia al mundo de las galaxias. Es como Superman 4. Pero toda la historia religiosa, y la gente que dice que no cree en la Biblia judeocristiana, cree a pies juntillas en la Biblia astral de estos señores. Por eso es que es buscar otra cosa. Esto, ¿qué se le puede decir a una familia que ha tenido la desgracia de que un hijo suyo ha sido captado por una de esas sectas? ¿Qué podría hacer una familia cristiana, una familia cristiana o quien sea, para recuperar a su ser querido? Bueno, el problema es tremendo, porque claro, las familias no estamos preparadas para esto. Yo he hablado con muchísimos padres, muchísimas madres, maridos, mujeres, a los que se les ha ido un familiar a una secta, y claro, ellos dicen, yo estoy preparado hasta para lo más terrible, que es que se te muera un hijo en un accidente en una moto, o para que se te meta un ladrón, que desgraciadamente ya está siendo habitual, pero nadie está preparado para perder a una persona porque se la lleva un líder carismático. Eso es que no lo entiende nadie. Entonces, mi consejo a las familias son, según como sea el adepto que han conseguido captar, si es menor de edad, inmediatamente denuncia a la policía y al juzgado, porque los menores de edad están todavía bajo la tutela de los padres y no hay poder sectario que se los pueda llevar sin permiso de los padres. El problema está en que hay que hacerlo inmediatamente, porque con los menores de edad, las sectas que saben que se los van a recuperar, lo que hacen es sacarlos inmediatamente al extranjero con un permiso falsificado del padre y al padre. Si es mayor de edad, el problema es mucho mayor, porque legalmente es una persona autosuficiente con todos sus derechos y dice, yo estoy aquí porque quiero. Y encima soy feliz. ¿Quién lo puede sacar de mí? Mi consejo entonces es de doble vía. Una, de actuación con el adepto. Hacer todo lo contrario de lo que el cuerpo les pediría. Lo normal es ponerlo verde y decir, pero ¿cómo vas con esos que están chiflados? ¿Pero cómo te crees esas cosas? E intentar que no vaya con ellos. No, hay que hacer todo lo contrario. Hay que buscar el que él nunca pueda tener una excusa para decir es que no me habéis comprendido. Intentar ayudarle, intentar leer los libros que él lee para comentarlos con él. Hay familias ya muy valientes que se están metiendo en sectas fingiendo hacerse adeptos para deslavarle el coco cuando sale su familiar. Hay que estar todo el día dándole lo que le está dando la secta, que es comprensión y cariño, aunque cueste mucho porque es muy difícil, ¿eh? Porque se ponen como brutos. Después, lo otro, no darles un duro. Aunque pidan para el curso de tal, para el viaje, no darles un duro. Un adepto sin dinero es mucho menos apetitoso que un adepto con dinero para la secta. Y ya si se le quiere recuperar porque está dentro, pues hay que ponerlo en manos de expertos. Si hay pruebas, que es muy difícil, de algún maltrato, mala alimentación, o pérdida de peso, como algunas que conozco, una chica embarazada que pesaba 27 kilos. No se murió, por supuesto, porque no les dan apenas de comer. Entonces, una cosa de estas, bueno, pues nosotros denunciar a la policía y al juzgado. Gracias a Dios, ya los jueces están empezando a enterarse de lo que es una secta, no todos, todos. Sobre todo en Cataluña es donde más experiencia tienen y lo están haciendo bastante bien. Pero ya si tampoco hay posibilidad de denuncia, pues como sea, intentar sacar un día que sale a ver a los padres o a los abuelos y entonces tener preparado un equipo de recuperadores y recuperarlo. Que no es fácil. Pobre gente, eso es horrible. Es un drama, es una tragedia. Y tendrás casos horribles. Horrorosos. Y además, es que yo, ahora que ya no soy diputada y estoy en otras cosas, estoy en el ayuntamiento, que no pega ya nada que siga con esto, me propongo muchas veces, voy a dejarlo de las sectas, pero no puedo, porque me llama una persona llorando a la lágrima viva, contándome un drama espantoso, y le tengo que ayudar. Aunque no sea más que el consuelo escucharle y de aconsejarle lo que pueda hacer. Hay una asociación de padres afectados por sectas que se unieron ya hace 10 años, empezaron en Barcelona, se llama Asociación Pro Juventud. Hoy tienen delegaciones en Bilbao, Valencia, León, Málaga y Madrid, y que se dedican a esto, a ayudar a esas familias que tienen esos problemas, y además tienen tras ellos un equipo de recuperación que se llama PROAS, que son profesionales expertos, porque si coge a un sectario un inexperto o un aficionado, le puede hacer la doble tara, la que le ha hecho la secta y la segunda. O sea, que hay que asegurarse quién le hace esa recuperación. Ahora mismo en España, de lo que yo sé, que es muy poco, pero por lo menos los que meten más ruido y hacen más proselitismo son los testigos de Jehová. ¿Qué me dirías de los testigos de Jehová? Son una típica de libros secta, de estas que llamamos bíblica, apocalíptica, catastrofista. Entonces son un grupo que se extinguieron de adventistas del séptimo día. En Estados Unidos, el reverendo Russell vio el negocio que habían montado adventistas con una editorial con los pensamientos y las revelaciones de Ellen White, que es su fundadora, y entonces dijeron, pues nosotros hacemos el mismo negocio. Es un negocio editorial, sencillamente. Pero, un negocio editorial. Sí, es una multa. A base de vender libros, libros que por supuesto pasan las fronteras, por lo menos la nuestra desde luego, sin pagar nada, porque son libros de utilización religiosa. Bueno, además Testigos de Jehová es más difícil en España de compartir porque está reconocida como iglesia en el registro del Ministerio de Justicia. Lo que pasa es que es muy fácil de poderla catalogar como secta destructiva. Por supuesto no la he catalogado yo, está catalogada en todos los catálogos de expertos del mundo, por la sencilla razón de que así está declarada por la Organización Mundial de la Salud al ir en contra de la sanidad, al negarse a la transfusión de sangre de sus adeptos. Pues esa es muy fácil de detectar que es una secta destructiva. Pero vamos, yo lo que sí querría dejar claro también para no confundir es que los testigos de Jehová, los de a pie, son una gente estupenda, como todos los sectarios. Todos los sectarios son gente buenísima, que cree a pies juntillas lo que le dicen y que además predica aquello que cree. En ellos no está el mal está en los de arriba, que son los que se están aprovechando de su credulidad y de las amenazas. Porque desde luego testigos tienen un sentimiento de culpabilidad horroroso. Como que están amenazados, sí. ¿Para qué hagan proselitismo? Para todo. Ellos están continuamente en una petición de remisión de sus culpas. Al anciano, a quien sea, tienen que estar pidiendo perdón y entonces tienen que estar dando dinero también para remitir esas culpas. Son de las sectas que cogen a la gente por el temor. Su interpretación de la Biblia es toda la parte del temor de la Biblia, toda. esto, y no podían, digo, está en esa línea que parecen fanáticos estas personas. Son fanáticos, ¿no? Es decir, cuando hablas con ellos, es que no te dejan hablar. Si les dices algo, les contradices lo que dicen, y a veces los dejarías callados, pues saltan otra cosa. Es decir, nunca te dan la razón, aunque sea evidente que la tienes, ¿no? Pero no dan su brazo a torcer. Si se ven acorralados, saltan a otra cosa, y saltan a otra, y saltan. Y no, nunca te conceden absolutamente nada de razón, aunque sea clara que lo tienes. Parecen un poco fanáticos, ¿no? Les han comido el coco, los son un poco robots, ¿no? Esa es la descripción auténtica de un sectario, la robotización, todos iguales y todos diciendo lo mismo. Les meten durante el periodo de adoctrinamiento lo que las propias sectas llaman los clichés, que son respuestas muy simples a preguntas muy simples. Para un sectario todo es blanco o negro, sublime o abyecto, maravilloso o abominable. No hay nunca un gris, un matiz, un término medio. Entonces son personas, pues eso, que cuando no tienen la respuesta a una cosa que se les dice, tienen que saltar a otra, porque es que no están programados para responder a eso. Es una manera de distinguir a los sectarios. Y el fanatismo es otra, por supuesto, y el convencimiento de que ellos y solo ellos están en posesión de la verdad. En el momento en que hay cualquier grupo, de religioso, ideológico, lo que sea, político, filosófico, cualquier grupo que se cree ellos y solo ellos en posesión de la verdad y elimina a todos los demás, y que piensa que solo dentro de su grupo está la salvación o la perfección, eso ya hay para echarse a temblar, porque todos sabemos que no es cierto, que nadie, él solo, está en posesión de la verdad. Es una manera de distinguirlos. Yo lo digo siempre cuando voy a, sobre todo, a gente joven que me preguntan, ¿y cómo distinguimos? Digo, pues mira, por dos cosas. Una, los que te digan, solo nosotros estamos en lo cierto, mal asunto. Y otra, los que te priven de tu libertad. Si tú quieres, incluso pongo el ejemplo de la Iglesia Católica, si tú quieres ir a misa los domingos, que es lo que te manda tu iglesia, vas. Si no vas a misa, nadie te va a ir a buscar a tu casa para obligarte a ir a misa. Bueno, pues en estos otros sitios igual. No es así. Tienen que cumplir a rajatabla los mandatos, pero tan a rajatabla que van en contra de la libertad individual. Sí. Y como decías antes, cuando tratas con estas personas, individualmente, pues parecen buenas personas y parecen... Ahora, a mí me ha hecho el efecto que suelen ser gente ignorante. Los testigos de Jehová en concreto, no, prescindo de otras sectas que van a otros niveles. Pero los testigos de Jehová que te encuentras, parece que son gente muy ignorante. O sea, gente que sabía muy poca la religión católica, y entonces ha sido muy fácil engañarles de que su religión es falsa y los testigos de Jehová les traen la verdad. Me hace el efecto que los testigos de Jehová buscan gente ignorante. Sí, no sé si estoy en lo cierto. No, es una apreciación que tengo. Está totalmente en lo cierto, porque además es curioso que justo son las únicas sectas que se dirigen para su captación a un nivel económico y cultural bajo. Las sectas de tipo bíblico, las de interpretación sagrada de la Biblia, la Iglesia de Cristo Pobre, Jesucristo Nuestro Retorno, adventistas, testigos de Jehová, todos estos se dirigen a ese tipo de gente con poca preparación y humilde. Las demás no, las demás van a la élite. Eso es, sí. Por ejemplo, la cienciología, ¿no es eso? Por ejemplo, la Iglesia de la Cienciología. Vamos a hablar un poco de ella, sí. La Iglesia de la Cienciología, yo, claro, es la que más conozco, porque es la que más me ha amenazado de muerte a mí, más veces me ha amenazado. Caramba. Sí, me ha declarado persona a destruir, a gente muerto, de todo. Bueno, he tenido que estar con la escolta policial 3 años por su culpa, etcétera. Caramba, ya, pues unos... Y estos hablan de libertad, quizás. Esto también hablan de libertad. Precisamente. Y pues amenazan al que no les gusta. Precisamente. Se vayan a la libertad. Amenazan y calumnian. Y con documentos públicos, además, es tremendo. Bueno, pues esto es una secta típica de las que llamamos sincréticas, que hacen una amalgama de todas las religiones existentes, las mezclan como en una coctelera y sacan una nueva teoría. Entonces hablan de un mundo ideal de hace, yo que sé, 25 billones de años, en el que su fundador, el reverendo Ronald Hubbard, ya era el líder de esa iglesia, y quieren regenerar, entre otros planetas, muchos más, pero entre otros la Tierra. Entonces tienen unas técnicas, que son las técnicas de control mental que hizo él, muy simples, muy... que parece mentira que personas con un nivel intelectual alto le encuentren enjundia, pero lo tienen perfectamente bien estructurado, saben muy bien a quién se dirigen y en qué momento, y tienen mucho éxito. Luego el dinero lo sacan a montón, producen una captación muy dura porque se quedan completamente programados los adeptos, les someten durante varias veces en su vida, muchas, a unas sesiones que ellos llaman de auditación, en la que se tienen que desnudar de todos sus engramas, como dicen ellos, que son sus vivencias personales, hasta que no les queda ya nada propio, como un psicoanálisis, algo así, pero a la inversa. Y de esta sí se sabe mucho, porque como está muy extendida en todo el mundo, pues ha habido gente que se ha salido. Y ha habido gente que se ha salido con responsabilidades grandes dentro de la secta. Y han sufrido persecución, han sufrido todo por salirse, claro, han escrito hasta libros y todo. Pero tienen una fuerza enorme y un enganche tremendo. ¿En qué está esa fuerza? Yo creo que está en toda la teoría novedosa y eufórica que ofrecen. Y luego en que ahora están muy de moda todas las técnicas del control mental. Y ellos lo llevan. Y luego tienen un negocio que les ha salido también redondo, que de este no hemos hablado, pero también es un método de sacar dinero de algunas sectas, que es el tratamiento de los toxicómanos. Estos tienen montados unos centros, que ahora ya quedan pocos, gracias a Dios, porque ya se están cerrando la mayoría, que se llaman Narconon y Roganon, donde las técnicas que se utilizan son las de Ronald Zuar, pero que no tienen nada que ver con las técnicas de verdad para desintoxicar al toxicómano. Lo que pasa es que a través de eso captan a más gente, no solo a él, sino a familiares, y le sacan el dinero. Se han cerrado muchos por falta de condiciones higiénicas y sanitarias, porque el trato que les dan a los adeptos es increíble. Y ya creo yo que, excepto en Andalucía, que todavía funciona bastante fuerte en la zona mediterránea, en los demás sitios las autoridades ya se han dado cuenta. ¿Y hay más sectas que se dedican a los drogadictos para encubrir, para sacar dinero y eso? Sí, hay otra que es el Patriarca, que se dedica exclusivamente a eso, la Fundación de Germán Mayer. ¿Y también es secta? Sí, por supuesto. ¿También le come el moco a la gente? Totalmente, totalmente. Y a mí es que me da mucha angustia hablar de este tema, porque no quiero que se sienta ofendido ningún familiar que ha llevado ahí a sus hijos y que les ha ido muy bien. Puede ser. Y puede ser. Y además yo me alegro horrores, y cuando me dicen en una conferencia o en una charla, es que a mi hijo lo lleva al Patriarca que le dio estupendamente, y yo pues le doy la enhorabuena. Fenomenal. Lo que no quiere decir que lo que allí se haga es para ese resultado. Su hijo le ha ido muy bien, maravilloso. Pero sin embargo, bueno, ya hay una cosa muy clara. Y es que todos estos grupos, están también los pentecostales de la Iglesia de Filadelfia, que tienen los centros de Remar, Reto, Nuevo Amanecer, en Alcore. Reto también. Reto también, sí. Y no cumplen una sola de las normas legales. Hay una norma que es el Plan Nacional sobre Drogas, que dice cómo tienen que ser esos centros para la desintoxicación. Pues que los cumplan, y si no las cumplen, pues entonces, si son ilegales, claro. ¿Por qué no se cierran? Pues porque sería un problema la cantidad de drogadictos que saldrían a la calle, porque ahí sí que hay otro vacío. Antes hablábamos del vacío de la Iglesia, ahora estamos hablando del vacío de la administración. Las autoridades autonómicas, municipales y estatales deberían de gastarse lo mejor de sus presupuestos en crear este tipo de centros para solucionar no solo el problema del drogadicto, que es muy gordo ya, sino el problema de la familia y el problema de toda la sociedad. Y algunos ayuntamientos, algunas comunidades autónomas ya lo están haciendo, pero todavía son muy pocas. Entonces, mientras tanto, esas alternativas están ahí. Y a la gente que tiene un problema de estos en su casa, le dicen que con esas técnicas su hijo va a dejar de consumir droga, se lo quiere creer. Claro. Y paga el dinero que le pide. Sin duda. Sin duda. Nos pasaría cualquier cosa. Claro, claro. Se explica. Sí. Entonces, esto de la cienciología tenía también... Tiene también su sección anti... ¿Antidroga? Sí, bueno, antidroga, anti... Bueno, curativa. Antidroga. Sí, porque es una secta que tiene mucho de lo que llamamos milagrera o sanadora. Las técnicas son para sanar cuerpo, alma, muerte, todo eso. ¿Parecida a la cienciología son los gnósticos? Los gnósticos, no, porque la cienciología son teorías completamente modernas, inventadas hace poquísimos años. En cambio, los gnósticos son unos movimientos que vienen de antes de Cristo. Sí, señor, es verdad. Y muchos de ellos son directos herederos de los magos magusianos, de los egipcios, de las teorías de la era del Acuario, y hay muy diversos movimientos gnósticos. Unos se consideran secta destructiva y otros no. otros no, porque no llegan a hacer ese daño al hombre ni deprivan de su libertad. Conozco gente que está en ciertos movimientos gnósticos que hace su vida normal en su casa, en cambio conozco otros, por ejemplo los gnósticos de Krak, que sí que tienen todas las técnicas de destrucción. ¿Y cómo ha resucitado? Son los gnósticos, son tan antiguos que los estudiamos como las primeras herejías. Ahora ha nacido uno más. ¿Ha resucitado ahora los gnósticos? Pues ahora ha nacido uno más curioso, que es el movimiento gnóstico cristiano universal. Yo cuando los conocí digo, pero si gnóstico y cristiano son dos términos contradictorios. Así es. Pues ahora una así se llama. Y realmente me han dicho que los gnósticos tienen bastante garra pues en catedráticos de universidad, claro, e intelectuales. Claro, eso es muy peligroso, porque si en una cátedra pues empiezan a sembrar sus ideas sectarias, pues eso puede hacer mucho daño. Sí, además van a buscar a la gente con un nivel intelectual altísimo, y estos lo pescan, así como antes hablábamos de que a unos los cogían por el temor, a otros por el sexo, a estos por el ego. Utilizan el halago de una forma increíble, y entonces les aseguran que con lo que van a aprender con ellos van a ser humanos de tipo A, los demás nos quedamos en humanos de tipo B. Entonces, eso hay mucha gente que lo tira. Y estos gnósticos, podemos llamarlos también destructivos, destruyen a la persona, lo mismo. Los que utilizan las técnicas de secta destructiva, sí, la destruyen totalmente. Los cuadriculan. Si es que lo que les quitan es la individualidad, si son todos iguales, hasta físicamente llegan a parecerse. Sí. Y otra secta de estas que también la ves muy anunciada, muchos carteles que tienen aspecto cultural, Nueva Acrópolis, que se habla de Egipcio, que si la India, que si no sé qué, tiene un aspecto cultural y atractivo, pero resulta que yo veo en el libro que es una secta, me he quedado patidifuso. Para mí de las más destructivas y de las más peligrosas. Qué curioso, precisamente, si parecen inofensivos. Pues precisamente por eso me parece más peligrosa, porque tienen el mejor camuflaje de todas. Antes hablamos de que se dirigían a catedráticos de universidad. Está también, estaba por la flor innata de la intelectualidad en todos los países, pero en España también. Se presentan como un movimiento amante de la cultura egipcia, de la cultura clásica griega y romana, de las flores, de los pájaros, del arte, de la naturaleza, de la música. Bueno, yo no voy a decir para decir lo que es Nueva Acrópolis, nada más que una frase de su fundador, de Jorge Ángel Lira, que es un argentino, que en su libro La Isla Azulí, que es como el catecismo, dice: nosotros los acropolitanos dominaremos el mundo, los que crean en nosotros serán nuestros esclavos, los que no crean en nosotros serán eliminados, siempre habrá escrituras llenas que acabarán con la carroña del mundo. Esto es tremendo. Y es muy atractiva, porque las conferencias que dan son maravillosas, muy interesantes, con gente que lo hace estupendamente, y por ahí atraen a la gente. Y están preparando un ejército, hacen prácticas de tiro, lo que tienen desde pequeñitos. ¿Cómo? ¿Nueva Acrópolis? ¿Prácticas de tiro? Y se presentan como... saludan con el brazo derecho en alto, se distinguen por el patio que llevan aquí puestos, y son neonazis. Pero eso no se ve por ningún sitio. Ahí aparece, pues, la cultura de hierro. Y da igual, las pirámides de Egipto. ¿Verdad? Pues es un movimiento neonazi fuertísimo. Y tiene también adeptos la gente, porque una cosa es ir a una conferencia de Nueva Acrópolis, y otra cosa es apuntarse. Sí, pero luego ya se encargan ellos de, durante la conferencia, ver quiénes, por los gestos, por la expresión, por la respuesta que dan, o por el coloquio, quiénes son personas captables para su organización, y ya se encargan de ir a buscarlos y llamarles, invitarles a otra conferencia, y lo hacen muy sutilmente y muy bien. ¿Y en España está teniendo en toda Andalucía, Murcia y Comunidad Valenciana, impresionante? Y Madrid, yo en Madrid he visto muchos carteles de... Y además, es una de las sectas, porque así como de otras sabemos su financiación, poco más o menos, sus fuentes de financiación, Nueva Acrópolis no lo sabemos. Solo en propaganda gastar una barbaridad de dinero, es carteles por todos, en el metro, en las paredes, en todas partes. Oye, y después otra de las sectas espeluznantes, porque son los niños de Dios, que si roban niños, que si hay prostitución infantil, que si, en fin, lo que sabe uno de los niños de Dios es realmente espeluznante. Y todavía sería más espeluznante si se supiera de verdad, porque se ha sabido poco. Niños de Dios es una secta atípica en España, digo, porque es de las pocas que no está legalizada. Es ilegal en todos los sentidos. Y la verdad es que la policía actúa, en cuanto saben que Niños de Dios están en un sitio, va inmediatamente. Lo que pasa es que desaparecen de ese sitio y se van a otro y cambian de nombre. A Niños de Dios en España se le ha conocido como Niños de Dios, Familia al Amor. Digo todos estos nombres para por si suenan. Familia de Misioneros Cristianos. Y ahora últimamente ha cogido el nombre de Música Celeste. Y algún alcalde de algún pueblo les iba a dar una subvención porque se creía que era un grupo musical. Claro, tienen un camuflaje perfecto, luego son núcleos muy pequeñitos, porque como es una familia, forman como una familia, pues a lo mejor no pasan de 10 o 12 adeptos los que están juntos viviendo en un piso, con lo cual también es más difícil de detectar. Y desde luego se dedican a la prostitución infantil. La prostitución de menores, vamos a decir, más infantil, de menores, preparan a los niños desde pequeñitos para todas las técnicas del sexo más sofisticado y lo hacen con vistas al chantaje. Ah, al chantaje de los padres, de los niños. No, al chantaje de la persona que se liga con un niño de Dios. Ah, claro, claro. Estos son las típicas niñas ideales, pues son monísimas, que van por los aeropuertos, por las estaciones, ofreciendo una flor a la gente y le dicen: Dios te ama, yo te amo, tú me amas. Estas son Niños de Dios. Caramba, sí, es tentador, ¿no? Por eso cae. Claro. Estos siguen unas doctrinas también tipo bíblico extraño del Moisés David, el hermano Mo, en las cartas del hermano Mo, donde está toda su doctrina. Y bueno, su doctrina está algo así como: alguno de sus mandamientos que os recuerdo ahora es: no llevéis bragas ni sujetadores para dar más facilidades a los hombres maduros, que son los que tienen el dinero. Así de sencillo. Estos son los niños de Dios. Y el niño del diablo. Y el hermano Mo está ahora refugiado con Gaddafi, íntimo amigo de Gaddafi, porque ha tenido que huir de varios países, claro. Ah, y también creo que pues se llevan niños al extranjero, ¿no? A Tailandia, sí, no sé dónde. Porque además son niños que, o son niños unas veces de padres de la secta, porque como además el sexo es el primer mandamiento, cuantos más niños tengan, más adeptos van a tener la secta. Incluso hay muchas que las han embarazado intencionadamente para eso, o ya se han dejado embarazar para tener más niños para la secta. Y normalmente no son hijos de nadie, no están inscritos, y si están inscritos en algún registro, desde luego no corresponden los apellidos a sus padres biológicos. Por supuesto, son niños sin datos que van y vienen como hijos de cualquiera. Cualquiera de las sectas se los lleva. Los que aparecieron hace poco aquí en España, en Barcelona, que hubo una redada de la policía y están ahora en el Tribunal Tutelar de Menores, pues a muchos de ellos todavía no se sabe de dónde provienen. Y estas niñas que van con la flor, se supone que están contentas en los Niños de Dios, ¿no? Todos los sectarios están felices en su secta. Todos están convencidos que están donde deben estar. Y esa niña adolescente, ¿y no se da cuenta que está dedicada a la prostitución? No, porque para ella la prostitución es la máxima entrega que puede hacer a su Dios. El máximo cumplimiento de sus mandatos. Pero es comer el coco, pero bien, ¿eh? Sí. ¿Estos Niños de Dios se parecen al Moon? Ese... No, es todo lo contrario. Los de Moon es al revés. Los de Moon enganchan a la gente por defecto de sexo. O sea, el sexo está prohibido en Moon. Sexo es una cosa pegada. Y yo no sé si ha visto alguna vez esas bodas multitudinarias que hace el reverendo Moon y su mujer en Estados Unidos, que saca la televisión con 2000 parejas, ellos vestidos de negro y ellas vestidas de blanco. Eso no está ahí. Sí, alguna vez he visto algo de eso. Pues eso es un paripé absoluto, porque esas parejas no se conocían y no se vuelven a ver nunca. ¿Cómo? Sí, no. Nada, no se vuelven a ver jamás. No, entonces ¿qué? Un matrimonio que se separa para siempre. Es un montaje. No hay boda. No, es propaganda suya para decir: el reverendo Moon ha casado 2000 parejas de todo el mundo. Es pura propaganda. Bueno, la Iglesia para la Unificación del Cristianismo, que es como conocemos a los munitas, que es el reverendo Moon, esta también es ilegal, no solo en España, en toda la comunidad europea. Es la única expresamente condenada por las resoluciones de mayo del 84 del Parlamento Europeo, pero no funcionan como Moon en Europa, en América sí, y en Asia también, pero sí funcionan legalmente con nombres como Causa España, Causa Francia, Causa Italia, Causa todo. AULA, que significa Asociación para la Unión de Latinoamérica, Asociación de Padres Responsables, Asociación para la Libertad de Expresión, RAIS, que es el Movimiento Religioso Juvenil de Moon. Con todos los nombres están legalizados en España. Está bien, o sea que se camuflan para sus actividades. Para poder... Sí, bueno, los RAIS, que es el Movimiento Juvenil, a través de Caritas Portuguesa, Caritas Diocesana Portuguesa, pues fueron recomendados a Caritas Diocesana Española y estuvieron viviendo muchísimo tiempo a costa de Caritas Portuguesa y Caritas Española, cuando son de la Iglesia Mun, hasta que se dieron cuenta. Porque el camuflaje. ¡Qué caro! ¡Qué caro! Y el camuflaje es perfecto. Vamos a hablar un poco de los verdes ecologistas y del Partido Humanista. Esto también es muy curioso porque son dos partidos políticos que son la tapadera legal de una secta. La secta se llama la Comunidad o el Movimiento, de las dos maneras se le conoce. También su fundador es argentino, es Mario Rodríguez Cobo, conocido como Silo y Dios de los Andes. Estos se presentan con un movimiento muy atractivo para la juventud. Yo siempre advierto, cuando hablo a gente joven, siempre advierto contra este grupo, porque los chicos que van a estudiar de pueblos o de ciudades pequeñas donde no hay universidad a grandes ciudades donde hay universidad son la carne cañón para que se sienten solos. Y esto les ofrece un grupo de gente joven muy moderna, muy actual, que se vuelcan hablando de ecología, de medio ambiente, de reestructuración de la vida naturista, todo eso, y eso a la gente joven le encanta. Y detrás de eso hay otro movimiento neonazi, parafascista total, que en sus doctrinas internas hablan hasta del adoctrinamiento por vía vaginal. Vaya, patio veto. Está bien. Sí, como la esos son los verdes. La Iglesia católica se ha quedado muy anticuada. Desde luego. El método es atractivo. El humanista y los verdes ecologistas. Los verdes ecologistas. Sí. Los verdes no tienen nada que ver con las sectas, ¿eh? Solo verdes ecologistas. Los verdes ecologistas. Y el Partido Humanista, que es algo. Es lo mismo. Es lo mismo. Lo mismo, son dos ramas distintas. En mi caso muchas veces me dicen, pero bueno, si se presentan los dos a las elecciones no serán lo mismo. Dios, que no les importa nada sacar un escaño, ¿no? Lo que les importa es la propaganda gratuita, claro, que hacen a través de los espacios de televisión. Claro. Bueno, pues estamos llegando al final y no hay más remedio que dedicarle un poco a las sectas satánicas, porque están también proliferando mucho en España. Y es que eso también es un tema de lo más curioso. Para mí, cuando empecé a investigar las sectas satánicas, me pareció alucinante encontrarme con que había hoy, siglo XX, casi siglo XXI, brujas, magos, nigromantes, evocadores de espíritus, exactamente igual que en la Edad Media, utilizando las mismas fórmulas, los mismos hechizos, lo mismo que en la Edad Media. Pero todavía me pareció muchísimo más alucinante la cantidad de gente normal, como usted y como yo, que van a todos estos a pedirle lo mismo que pedían en la Edad Media: el elixir de amor para que la pareja no se te vaya con otro, el maleficio de muerte para acabar con un rival económico, político, profesional. Bueno, eso es lo que a mí me ha dejado impresionada, la credulidad en toda la tecnología. Cuando una sociedad se parece que está más tecnologizada, que está más avanzada en el raciocinio, resulta que recurre más a las fórmulas mágicas para solucionar problemas. Es curioso. De las sectas satánicas puedo decir, bueno, que es un mundo distinto completamente de las sectas destructivas, no tiene nada que ver. Para mí mucho más sencillo de estudiar ha sido porque no hay dinero detrás, por lo tanto a mí no me amenazan nadie. De los satanistas no me amenazan nadie, al revés, me han ofrecido fórmulas hasta para ganar en el casino, las fórmulas imposibles de conseguir. Quiero decir que es un mundo distinto, es un mundo de taraos mentales, de analfabetismo total, de personas que están en un límite de su vida y en vez de suicidarse físicamente, pues se suicidan en esto. Son servidores y adoradores del diablo en todos sus nombres, porque he conocido servidores de Azazel, de Belfegor, de Mamón, de Satán, de Belcebú, de todos los nombres del diablo tienen sus seguidores. Y en España son grupos muy pequeñitos, los ritos hacen exactamente los mismos que hacían en los aquelarres, ¿cierto? En las misas negras hacen ahora. Y luego hay un grupo que son muy distintos, que son los luciferinos, que todavía en España no han hecho más que indicios de implantarse, pero están sobre todo en Centro Europa, que son como la élite del satanismo, por eso han elegido el nombre Lucifer, que les parece el más chic de los nombres del diablo. Son yuppies, millonarios, personalidades superinteligentes que han disfrutado ya de todas las experiencias de la vida y a través del satanismo buscan una experiencia más, siempre hacia el mundo del sexo y de la droga, porque desde luego el satanismo acaba siempre en sexo y droga, siempre. Bueno, empieza en droga y acaba en sexo. porque sin la droga no tendrían las alucinaciones que tienen ni nada. Y luego hay otro grupillo, que eso sí que en España tenemos, que yo no sabía cómo llamarles cuando lo estudié, que es el de, digo, los que van por libre, los brujos y magos que van por libre. Pues son personas del tipo de la bruja medieval, que incluso en algunos pueblos, como en la provincia de Córdoba, se les llaman santas, que conviven con la gente y que tienen una mezcla curiosísima de satanismo y cristianismo, porque lo mismo echan un maleficio de muerte espeluznante, que hacen tres veces la señal de la cruz encima del aceite hirviendo, cosas. Una mezcla tremenda. Eso yo creo que queda más en el reducto del folclorismo. Lo que pasa es que de ahí preocupa a la gente que se pone en esas manos. Estos últimos casos que hemos visto desgraciadamente en los medios de comunicación, de exorcismos de demonios que han acabado en muerte, la niña Almansa, la chica de Granada, bueno, pues eso ha sido porque se han puesto en manos de una de estas curanderas brujas locas que ha decretado que estaban embarazadas del diablo y que había que sacárselo, o sea, y la familia muy inculta pues ha dejado hacer eso. Y del satanismo, que ya digo que me preocupa menos, bueno, no me preocuparía nada, incluso me divertiría el tema satánico si no fuera porque detrás de todo rito satánico hay un rito de sangre, acaba siempre en sangre, y eso, claro, eso ya es, primero es un delito y luego es la muerte de un ser inocente, de animales o de personas. Pero lo que me preocupa es cómo puede derivar la gente hacia satanismo, porque claro, estos no se ocultan. Entonces, una persona normal y corriente, con una cultura normal y corriente y con una situación social y familiar normal, pues no se le ocurre decir, me voy a hacer hija del halo de Belcebú. No. Y sin embargo se hacen. ¿Por qué? ¿Qué les lleva a eso? Pues hay muchas cosas en estos momentos que acaban en el satanismo, porque empiezan de otra manera distinta, por ejemplo con el espiritismo. Está de última moda y a mí me encantaría advertir del peligro que supone eso a mucha gente joven, matrimonios, parejas jóvenes que se reúnen los fines de semana y se dedican a jugar a la ouija, que en sí es un juego y hemos jugado todos de pequeños, pero que produce adicción. ¿Adicción? Y algo de satanismo. Acaban en el satanismo. Porque a fuerza de jugar a eso y de evocar espíritus y de que ya al final se sugestionan y se les aparecen los espíritus, van a buscar más y más y a buscar en el satanismo. Y hay otro juego ahora que también tiene mucha relación con el satanismo y también está muy de moda, que es el de apretarse la yugular para producir falta de oxigenación, con lo cual se ven visiones y alucinaciones, y esto se hace como juego y puede acabar también. Pero puede ser que es mortal. Bueno, es el rito de adoctrinamiento y de iniciación de la iglesia satánica de Antón Lavey en San Francisco, que es la más fuerte de las iglesias satánicas, y lo hacen con eso, a base de dejar sin oxígeno casi hasta el límite, y entonces le producen en ese momento toda clase de reacciones sexuales, con lo cual el adepto ya siempre une esa falta de oxigenación con la sexualidad más desarrollada. Oye, queda poquísimo tiempo, pero una palabra sobre algo que he oído a mí que me parece tan brutal, tan inconcebible, pues que las misas negras sacrifican a niños, que los matan, que los asesinan, que los rajan a niños como víctimas en las misas negras. No sé, son cosas que es espeluznante, digo, pero esto se hace hoy en España. Pues parece que sí. ¿Terminamos con algo de las misas negras? Sí, se hace. A mí me espeluzna. Me han invitado a dos misas negras y no he querido ir, porque había leído relatos de gente que había ido y pensé que no merecía la pena, porque no sé si iba a aguantar ni dos minutos. En primer lugar, por el rito que supone. Una misa negra es una nueva versión de la aquelarre. Ahora ya no hacen aquelarres, ahora lo han sustituido. Los luciferinos hacen misas rojas, pero el rito es parecido. Es el rito de la iglesia, de la misa católica, pero a la inversa. O sea, las oraciones las dicen al revés, empezando de atrás adelante. Por ejemplo, el altar es una virgen desnuda, a poder ser, y en toda su parte femenina es donde oficia el sacerdote. Totalmente sacrílego. Intencionadamente sacrílego, porque es que lo hacen por eso, porque es ir contra la religión católica. Y entonces eso ya es repulsivo de por sí. Pero acabar un rito de sangre todas. A mí, por supuesto, las que me ofrecieron asistir me dijeron que ellos no mataban personas, que sacrificaban animales, pero a mí hasta el sacrificio de un animal me sería completamente repelente. Pero sí que ha habido restos y se encuentran de niños, sobre todo niños menores de 7 años. Antes los satanistas mataban niños en sus ritos, niños sin bautizar, se bautizaba muy tarde, por eso la iglesia decidió bautizar muchísimo antes para que no pudieran hacer los objetos de esos ritos. Pues claro, si mataban a un niño bautizado, sabían que iba al cielo y entonces no servían. Lo que querían era que fuera un servidor de Satán en el infierno. Y ahora lo hacen con niños menores de 7 años, normalmente niños intactos de inmigrantes ilegales, de gitanos o incluso vendidos por sus padres. Y el rito es pues el clásico rito de los 7 puntos donde tiene el diablo su concentración, clavar los estiletes, y se han encontrado restos de esto. Pilar, pues muchísimas gracias. Es que ha resultado interesantísimo, porque claro, el tiempo no da más de sí. Pero la entrevista ha resultado interesantísima y espero que esclarecedora. A mí eso me gustaría, que no se asuste la gente, que yo tampoco quiero asustar. No, quiero la verdad. No, lo que quiero es prevenir, que a nadie le engañen. Eso es. ¿Saber? Sabiendo, pues podemos defendernos mejor. Exactamente. Cuando no sabes, pues te pueden enredar. Pues gracias, Pilar. Muchísimas gracias. Adiós.